desde lo más profundo de la Amazonía madrediocense y a través de estas ondas radiales presentamos La Voz de Amaracaeri, un programa de los pueblos Jaracumbu, Yine y Machiguenga. La Voz de Amaracaeri, la voz de los pueblos indígenas para todo el mundo. Wamambui, men pa momae, pandak momae, men pan mae wanakieri. Do inje bihai, Klaus Kike, San Jose y Achime, Inzikambu, aman bacha pagiapo, opunta, amikuernate, ondikanin, dakichi. Buenos días, hermanos, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están mis paisanos? ¿Cómo están, amables oyentes? Nuevamente con ustedes en nuestra tercera edición, La Voz de Amaracaeri, la voz de los pueblos indígenas de Madre de Dios. Yo soy Klaus Kike, del pueblo Aracmut, nacido en la comunidad nativa de San José del Carene, descendiente del clan Inzikambu. En esta oportunidad, continuando con las ediciones de los programas, estamos para compartir con noticias, información que va a ser de suma importancia para los hermanos indígenas y público en general. En la locución, como todos los sábados, nos acompaña la colega Yulisa Trigoso del pueblo Yine de la comunidad de Diamante. ¿Cómo está? Buenos días, Yulisa. Kingler hoech no kawa no mole Klaus. Kingler hoech no kawa pejnurneko namiknene gemachine. Buenos días, hermano Klaus. Buenos días, amigos que nos escuchan en las provincias de Tambopata y El Manu y especialmente en nuestras comunidades nativas de la zona media y alta de Madre de Dios. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Bien, colega Yulisa, en esta edición tenemos mucha información para compartir, para hablar de un tema que nos afecta a todos en nuestra vida diaria. Y como tal, debemos estar informados para saber cómo enfrentarlo. Se trata, hermanos, del tema de cambio climático, que hasta el momento toda la información se ha dado a nivel de los estados, a nivel de organismos privados como las ONGs, pero ha sido difícil que los comuneros, que las familias entiendan de esta problemática sobre los cambios en la temperatura del planeta y que esto está afectando seriamente en el quehacer diario de las familias en el entorno de nuestras comunidades. Para hablar en este programa, vamos a tratar de explicar con nuestras propias palabras todo referente, hermanos, sobre cambio climático. Hermano Klaus, hoy también compartiremos con los amables oyentes una información muy importante sobre los pueblos indígenas, que son los cuentos, mitos y, como no, música para amenizar la mañana. Bienvenidos a la voz de Amaracaeri. La voz de Amaracaeri es un programa producido por el Consejo Aracmut Yine Machiguenga, Coarjima. ¿Cuál es la relación de los pueblos indígenas con el bosque? El bosque significa vida para muchos pueblos indígenas de la Amazonía. El bosque les da frutos y otros alimentos, les ofrece plantas y árboles de los cuales obtienen fibras para hacer canastas, artesanías, vestidos y materiales para construir sus casas, canoas y otras herramientas. El bosque es su hogar y el de otros seres vivos. Es también una fuente de espiritualidad y es parte de su identidad. Sus conocimientos ancestrales los han ayudado a vivir en armonía con el bosque, mantienen un equilibrio con él sin causar su destrucción. Para las comunidades nativas, el clima es una parte muy importante de su vida y de su cultura. La salida y la puesta del sol, la dirección del viento, la cantidad de lluvia y el cambio de las estaciones tienen mucho sentido y relación con la forma en que transcurre la vida de la comunidad. Pero últimamente, la vida de los pueblos indígenas se ha visto afectado por la modificación de los patrones de la vida silvestre o de crecimiento de las plantas, debido a cambios intensos en los patrones climáticos atribuidos directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial, incrementando la temperatura promedio del planeta. Durante miles de años, los pueblos indígenas han vivido en estrecha relación con sus tierras y con la naturaleza. Las plantas y animales en sus territorios son la fuente de sus alimentos, medicinas y medios de subsistencia. Sus tierras y aguas no solo son útiles para ellos, sino que también las consideran sagradas. Bueno, hermano Klaus, ¿qué significa el cambio climático y cómo esto puede estar afectando a nuestras comunidades nativas? Yulisa, para entender, hay cuestiones claves que tienen que entender las comunidades. Por ejemplo, mencionar sobre las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, hermanos, es una organización de todos los estados soberanos, o sea, de los países, incluido nuestro país Perú. Los estados se afilian voluntariamente a las Naciones Unidas para colaborar en pro de la paz mundial, promover la amistad entre todas las naciones y apoyar el progreso económico y social. Esta organización nació el 24 de octubre de 1945. Otro dato adicional, hermana Yulisa, es que durante los últimos años existe un gran debate desde la comunidad científica, las organizaciones internacionales, organismos no gubernamentales, universidades, empresas, pueblos indígenas y los gobiernos respecto a la amenaza que constituye el cambio climático para la humanidad. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Cambio climático se refiere a las variaciones drásticas que pasa con el clima global, o sea, del planeta. ¿Y por qué sucede esto? Sucede por el efecto invernadero causado por los gases contaminantes que son producidos principalmente por la actividad del hombre. Estos gases se generan principalmente por la deforestación, que tiene que ver directamente por la pérdida de la cobertura forestal, o sea, los bosques. Tiene que ver con la acumulación de la basura, los gases que salen de las industrias, de los vehículos, de las grandes ciudades, la actividad minera, la actividad petrolera, también la degradación de los bosques, etc. Cambio climático anin ari tonwaika men ding anda clima ken pe weunu yanda indanda cambio kankano ken cambia ka kebo ari tonwa ari awawere donka yon kimbat tonon mai ganin nong darieria ka chonba abari on bata tenga bo ndumba amaita kayabo mbaka ari bia kayabo amba ayabo ani oro kate ari no ika petróleo que no en aboani guamie men pa esen pagapon cano guandarida. Hermana Yulisa, a ver si nos compartes acerca del efecto invernadero. Bueno, hermanos, para que nos entiendan qué es el efecto invernadero, les explico. Nuestro planeta es redondo como un balón de fútbol. Está rodeado por un conjunto de gases que son llamados dióxido de carbono, ozono y otros en la atmósfera, que en condiciones normales cumple la función de proteger a la Tierra de las radiaciones solares y crear una variedad de climas apropiadas para que exista vida en el planeta. Sin el efecto invernadero, el planeta sería mucho más frío que lo es y sería difícil la existencia de la vida humana. Lo que nos ha comentado Yulisa, hermanos, se refiere de que los gases siempre han existido, el dióxido de carbono, ozono y otros gases que generan, hermanos, una capa protectora a la Tierra para que los rayos del sol no nos caigan directamente. Entonces, la capa que nos protege se llama capa de ozono, que hace que se filtre la energía solar y de eso permite tener un clima, lo que siempre hemos tenido. Por ejemplo, en nuestras comunidades, en la selva, siempre ha habido la estación de lluvia, que más o menos es desde noviembre hasta finales de marzo. De ahí viene una pequeña estación seca. De mayo a junio viene una época que hacía un poco de friaje. Y a finales de julio, cuando ya las comunidades cosechaban los huevos de charapa, venía la estación seca, donde las familias de las comunidades aprovechaban para hacer su roce y quema para las chacras para sostener a las familias. Sin embargo, estos últimos años, hermanos, ustedes mismos han sido testigos que la estación seca, por ejemplo, en pleno roce, en plena quema, ha existido lluvias. Eso ha perjudicado enormemente porque ha significado que no se terminen las chacras. También se recordarán, ha habido mucho friaje, más friaje de lo que siempre solía haber, y también este año los científicos han dicho que la temperatura, el calor, ha sido más fuerte de los últimos años. Los ríos han bajado su caudal a la marca más baja en los últimos años de la historia de Madre de Dios. Eso, hermanos, entonces constituye en concreto las muestras de cambio climático que está pasando en los territorios comunales. Sí, pues, hermano Klaus, existe un registro de los principales impactos del cambio climático en los pueblos indígenas, como son nuevas enfermedades, cambios en las estaciones climáticas que vienen afectando a las comunidades nativas, lluvias, sequías e inundaciones. Como por ejemplo, en el 2011 hubo un gran friaje muy fuerte que afectó a las comunidades nativas, provocando muertes de aves en los bosques, así como también gran cantidad de muertes de lombrices. También pudimos observar en los otros años que hubo una gran inundación que ha matado una gran cantidad de peces, y eso ha afectado mucho a las comunidades nativas porque ellos viven de la caza y pesca de los animales silvestres. Reiterando, hermanos, para entender el fenómeno del cambio climático, es necesario conocer los elementos principales que conforman el planeta, o sea, la Tierra. Existen tres elementos básicos que garantizan la existencia de los seres vivos en el planeta: el agua, el oxígeno, el carbono, y el bosque regula a estos tres elementos. Entonces, hermana Yulisa, en estas grandes discusiones que mencionaba al principio, que es propiciada por las Naciones Unidas, está teniendo mucha repercusión la discusión sobre el rol y papel que juegan los bosques amazónicos y justamente los bosques que están situados en los territorios comunales, en la Reserva Maracaibo, y lo poco que se ha podido garantizar hasta el momento. Efectivamente, el cambio climático es causado por las actividades humanas. Por esta razón, es importante que todos tomemos conciencia del valor y uso sostenible de los bosques, porque cuando conservamos, estamos garantizando un ambiente sano en beneficio de todo el mundo. Entonces, hermanos, el cambio climático no es un problema local de las comunidades nativas, es un problema global, pues nos afecta a todos. Hermanos, frente a estas variaciones del clima y la afectación al planeta, en Río de Janeiro, Brasil, el 9 de mayo de 1992, se reúnen los países y acuerdan la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El 21 de mayo de 1994 entra en vigencia y los países se comprometieron a trabajar juntos para luchar contra el cambio climático. El objetivo de este acuerdo es lograr estabilizar la concentración de gases del efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que provenga una interferencia humana peligrosa en el sistema climático. Entonces, hermanos, el cambio climático es un problema global que afecta a todos los países, a todas las sociedades y a todos los pueblos. Estos países, por la preocupación, han generado un espacio de discusión que se llama Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde participan 165 países en una reunión que se llama Conferencia de Partes. Entonces, ¿qué deciden, qué discuten los países en este marco? Justamente ese espacio es donde negocian y plantean decisiones, qué acciones van a tomar cada país para frenar el cambio climático. También comentarles, hermanos, por ejemplo, la reunión de la Conferencia de Partes que se llama COP, el número 20, se desarrolló en Lima, en nuestro país. Juntamente los pueblos indígenas participaron en las discusiones con los gobiernos de todos los países y también con nuestro propio gobierno, que es Perú. Este año, la COP número 22 toca en el país africano de Marruecos y justamente una delegación de Consejo Arakmbut Yine Machigenga Koarjima y el ejecutor del contrato de administración, Eka Marakaeri, están viajando para participar y plantear una propuesta que ha sido desarrollada por los pueblos indígenas a través de sus organizaciones desde la cuenca amazónica, COICA, desde el nivel nacional, AIDESET, y desde el nivel regional, FENAMAT, COARJIMA y ECA Maracaeri. Bien, hermanos, en esta sección hemos querido profundizar justamente lo que significa el cambio climático. Hay temas posteriores que guardan mucha relación, cómo los países, cómo nuestro gobierno está tomando acciones y decisiones justamente para frenar y contribuir a este fenómeno del cambio climático. Pero va a ser discusión en futuras ediciones del programa para poder ir explicando, y en esta oportunidad hemos querido intentar que nuestros pueblos, que nuestros hermanos de las comunidades tengan cierta claridad sobre esta concepción del cambio climático. Bien, hermanos, damos unos minutos de aire para respirar, para comentar, para discutir, para preguntar entre comuneros. No sin antes, quiero aprovechar este espacio para enviar un saludo muy afectuoso a todos los hermanos de las comunidades nativas de la parte media y alta de la cuenca del río Madre de Dios y a todos los amigos que nos oyen a esta hora de la mañana. Está en nuestros estudios Luis Tayori, presidente del Consejo Arakmbut Yine Machigenga, quien nos va a hablar sobre su participación en la tercera cumbre amazónica y la COP22 que se va a realizar en Marruecos. Gracias, hermana Yulisa, por este espacio y también saludar a los oyentes, ¿no?, de las comunidades nativas que nos escuchan a través de esta emisora. Bueno, este espacio, la participación de la tercera cumbre que se llevó en la ciudad de Lima, ¿no?, que es el 27 y 28, es un espacio, ¿no?, de los pueblos indígenas, ¿no?, amazónicos, que ha sido organizado, ¿no?, por la coordinadora de la cuenca amazónica, ¿no?, que es COICA, que congrega a 9 países, ¿no? Y en este espacio, pues, Generalmente es un espacio político, ¿no?, de empoderamiento, más que todo para discutir, ¿no?, la crisis climática, ¿no?, que desafía, ¿no?, a la humanidad, ¿no?, y es un espacio de empoderamiento para poner si se han llevado bien los acuerdos firmados, ¿no?, que se vienen llevando cada año, los espacios políticos, ¿no?, de discusiones que son el cambio climático. Precisamente sobre la crisis climática, ¿hay avances en los acuerdos adoptados en París 2015 para bajar la emisión de gases contaminantes a nivel mundial? Los cumplimientos de los acuerdos que se vienen aterrizando cada año, ¿no?, como organización indígena, hemos visto que no hay avance, ¿no? A pesar que cada país tiene esos compromisos, ¿no?, de reducir las emisiones, ¿no? Eso significa que tiene que consumir, se tiene que dejar de explotar, ¿no?, los combustibles fósiles, que son los petróleos, ¿no?, ¿no?, y otros que son grandes motores de deforestación, ¿no?, por ejemplo la minería, ¿no?, las grandes hectáreas de aceite, de palma aceitera, ¿no?, y eso vemos, ¿no?, que aún no ha parado, ¿no?, y tiene que haber un tratamiento especial, ¿no?, y justo es eso que en acuerdo, o sea, en la cumbre amazónica en Lima, ¿no?, se trató, ¿no?, en vez de cumplir esos compromisos, ¿no?, esos mandatos que se hace en la conferencia de partes, bueno, seguimos viendo, ¿no?, las incursiones en los territorios, ¿no?, se vienen violando los derechos humanos de los pueblos indígenas, ¿no? Por lo que vemos, todo sigue igual, se sigue contaminando el planeta y los pueblos más pobres, entre ellos los indígenas, son los que van a sufrir las consecuencias del cambio climático. ¿Cuál va a ser la exigencia de los pueblos indígenas en la conferencia de partes COP22 en Marruecos, donde sabemos que ustedes van a participar? La participación en conjunta es lo que se hace, ¿no?, en la conferencia de partes, ¿no?, desde que 2014, ¿no?, que se realizó en la COP20 en Lima, pudimos dar primero grandes logros, ¿no?, la participación plena de los pueblos indígenas, ¿no?, y uno de los mandatos que tenemos las organizaciones indígenas es la exigencia, ¿no?, de que el mundo pueda transformar que el mundo pueda transformarse con una actividad sostenible, ¿no?, y eso es las demandas que siempre llevamos, ¿no?, la seguridad territorial, ¿no?, el empoderamiento, la inclusión total, ¿no?, que no solamente participe, sino también pueda aportar y participar, ¿no?, en estos grandes espacios, ¿no?, y más que todo eso es de discutir, ¿no?, como te digo, la transformación del mundo en una actividad más sostenible, ¿no?, con la participación plena de los pueblos indígenas en este proceso. Es necesario que los países más contaminantes del mundo tomen conciencia sobre las consecuencias nefastas para la humanidad, la aplicación de estas políticas extractivistas y consumistas. Sí, hermana Yulisa, es cierto tu comentario, porque, o sea, hablando de las comunidades nativas, son los que van a sufrir, ¿no? Porque si bien es cierto, ya hay ya algunos indicios, ¿no?, que está afectando en las chacras, ¿no?, de las comunidades nativas, de lo que es su sustento a diario, ¿no? Pero en cambio, ¿no?, los países desarrollados, ¿no?, que están, no son los que ellos contaminan, ¿no?, al mundo, porque cuentan con inmensas manufacturas, ¿no?, y otros, ¿no?, y en esta participación, ¿no?, una vez más, nosotros vamos a reafirmar, ¿no?, las demandas, ¿no?, las demandas de las comunidades nativas, ¿no?, y otro es y dos, ¿no?, que son un llamado, ¿no? Que los fondos que se discuten a nivel internacional, ¿no? Estén en este espacio, que esos fondos accedan, ¿no? A los dueños de territorios, ¿no? Porque solamente así vamos a poder enfrentar toda esta crisis climática, ¿no? Haciendo un llamamiento a todos los aliados, ¿no? Que puedan financiar y en base a eso poder hacer una actividad sostenible, ¿no? Porque si bien es cierto, no podemos mirar el bosque mientras se deteriora, ¿no? Y para eso son dos cosas que vamos a reafirmar, ¿no? Y otro, un llamado a los aliados, ¿no? Para que a través de ello los fondos verdes que se discuten, ¿no? Puedan venir directamente a las propias comunidades. Poyajan no mole, Luis. Gracias, hermano Luis, por compartir las actividades que realizan a través de Cuarjima, ya que los pueblos indígenas debemos estar bien informados. Gracias por este espacio, hermana Yulisa. Bueno, dejaría como un mensaje a las comunidades, ¿no? Sobre la participación. Bueno, que vamos a tener ahora como autoridades indígenas, o sea, como organización indígena también, tenemos ese rol, ¿no? No solamente defender, sino también llevar esa voz, ¿no? Sean escuchados, sean vistos, ¿no? Algunas iniciativas, ¿no? Que generan economía en algunas comunidades. Que esto también los aliados vean, ¿no? De cómo pueden fortalecer, cómo pueden ayudar, ¿no? Que esto sea una actividad sostenible, ¿no? Con apoyo de los grandes aliados. Ndakichi, Yulisa, Ken, Wambuanamo Pene, hay anda comunidad de ella, radio llegó en Ningen, y no es ni Yulisa, en Ningen, y no era como Yine. Ken papi en Dios ni nonda ni forma vi ken sin piagan vaya bo ni ahora como te amato vaya bo ni radio wa pa ken papi. Gracias, hermano Luis. Continuamos con la voz de Amara Kaeri. A esta hora y para darle alegría a la mañana, un temita musical, Mentiras, de los hermanos Amaya. En su amor, el amor que perdiste, que quieres tener otra vez. Hoy me han dicho que te vas, que has decidido marcharte sin decirme nada, sin darme siquiera una explicación, y tiras junto a él. Hoy he sentido el dolor de perderte y perderme en la oscuridad. Hoy me ha llegado de pronto el triste sabor de esta soledad. Aunque mi mente reviven aún tus promesas de amor inmortal. Sé bien que aquellas historias de amor a cualquiera se las harás tragar. Mentiras, mentiras, mentiras. Mentiras viven en ti. Mentiras, mentiras, mentiras. Mentiras viven en ti. En su amor, el amor que perdiste, que quieres tener otra vez. Hoy me han dicho que te vas, que has decidido marcharte sin decirme nada, sin darme siquiera una explicación, me tiras junto a él. Hoy he sentido el dolor de perderte y perderme en la oscuridad. Hoy me ha llegado de pronto el triste sabor de esta soledad. Aunque mi mente reviven aún tus promesas de amor inmortal. Sé bien que aquellas historias de amor a cualquiera se las harás tragar. Mentiras, mentiras, mentiras. Mentiras viven en ti. Mentiras, mentiras, mentiras. Mentiras viven en ti. ¿Sabías que el pueblo Matzinghenga, cuya lengua pertenece a la familia lingüística Arawak, ha empleado esta denominación debido a que en su idioma originario, Matzinghenga, puede traducirse como seres humanos o gente? Esta denominación se habría generalizado entre la población mestiza. Luego, los misioneros dominicos publicaron en el año 1918 la revista Misiones Dominicas del Perú. El pueblo Matzinghenga vive principalmente en los departamentos de Cusco y Madre de Dios. Además de vivir en comunidades, existe población Matzinghenga en situación de aislamiento voluntario y en situación de contacto inicial en la Reserva Territorial Cugapacori, Nahuananti y otros, así como en las cuencas de los ríos Camisea, Casiriari, Paquiria y Timpia. Según datos obtenidos por el Ministerio de Cultura, la población de las comunidades Matzinghenga se estima en 13.931 personas. Adicionalmente, el Ministerio de Cultura estima 670 Matzinghengas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial viven en otros asentamientos. Esta es la información más importante de los pueblos indígenas en La Voz de Amaracaeri. Con el fin de conocer sobre los trabajos que se realizan en los ámbitos de comunidades nativas de la Reserva Comunal Amaracaeri, Madre de Dios y Reserva Comunal Yanes Chapasco y los impactos generados, el pasado 19 de octubre se llevó a cabo la primera reunión con el economista César Calmet Delgado, nuevo coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente. Un punto aparte mereció el diálogo y reflexión sobre los planes de vida plena, sobre este vital instrumento para la construcción e implementación de todo diálogo y trabajo que tenga como objetivo el desarrollo sostenible de las comunidades nativas indígenas amazónicas, el ECA Maracaeri y AMARSI se comprometieron a compartir información con el Programa Nacional de Bosques. Otros documentos importantes que acompañarán este compartir de conocimientos serán los diagnósticos de las comunidades que están en sus respectivos ámbitos e información de los planes maestros de ambas áreas naturales protegidas, que son también parte fundamental del territorio ancestral de los pueblos que la habitan. Por su parte, el representante del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAM, en la persona de Davis Guamán, dio a conocer su respaldo al trabajo que el ECA, RCA y AMARSI desarrollan con el programa Bosques y Aliados Estratégicos en el marco del modelo de cogestión de reservas comunales. El funcionario público también recordó que SERNAM tiene un convenio de cooperación interinstitucional con el programa Bosques y esperan nuevas reuniones técnicas para dialogar sobre su continuidad y el fortalecimiento de su implementación. En esta reunión participaron FENAMAT y su organización técnica ECA Maracaeri, junto a AMARSI, SERNAM y la ONG DRIS. El pasado 20 de octubre, los presidentes de los ejecutores de contrato de administración ECA del Perú eligieron por unanimidad a la Reserva Comunal Amaracaeri para liderar con sabiduría el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Ejecutores del Contrato de Administración de Reservas Comunales de la Amazonía del Perú, ANECAP. Sobre la elección, el presidente del ECA Maracaeri, Fermín Chimatani, agradeció la confianza otorgada y se comprometió de forma pública a continuar trabajando para cumplir con los objetivos de creación de las reservas comunales y el bienestar de los pueblos indígenas de la Amazonía en cogestión con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAM. Esto para consolidar este nuevo modelo de administración que promueve una cultura colaborativa de conservación y uso sostenible de las reservas comunales, cuyo ámbito forma parte de los nuevos territorios ancestrales que contribuyen y seguirán contribuyendo al desarrollo humano justo y sostenible de nuestras comunidades. El nuevo Consejo Directivo está integrado por Fermín Chimatani Tayori del ECA Maracaeri como presidente, Zacarías Huaroco Camaiteri del Ecosira Perú como secretario, Ronnie Mateo Espíritu del AMARSI como tesorero, Isabel Barbosa Serina del Ecuashaninka como vocal y Héctor Caibini Omenti del ECA Maeni como fiscal. El mandato de la tercera cumbre es el documento que da voz a los acuerdos y compromisos logrados por todas las organizaciones indígenas que participaron en los paneles de discusión durante los 3 días de actividades en el marco de la tercera cumbre amazónica. Este año, el documento indígena tuvo 10 incisos que dejan sentir la urgencia de un cambio global, pues las consecuencias de las problemáticas indígenas ya no son temas regionales, sino que sus soluciones serán la llave para seguir habitando nuestro planeta al borde del colapso ecológico. El extractivismo como parte del desarrollo mundial no abraza la vida. Por el contrario, son los bosques y los ecosistemas protegidos milenariamente por las poblaciones indígenas los que ofrecen el aire que necesitamos para respirar. Por ello, proponemos una política de hidrocarburos bajo tierra y el cese de megaproyectos que destruyen los territorios indígenas, los bosques y arrasan con la vida y la cultura de nuestros pueblos hermanos, expresaron. Estamos convencidos de que la sabiduría ancestral de los recursos y el medio ambiente son un extremo necesario para que los distintos países de la región logren llegar a los acuerdos tomados en París y así disminuir el riesgo del colapso climático. Es por lo mismo que todos los pueblos amazónicos debemos tener una participación activa en las decisiones que se tomen en torno a la protección de la biodiversidad. La fragilidad a la que nos ha llevado el sistema del desarrollo actual nos obliga a unirnos en una voz global y a denunciar los abusos a nuestros pueblos hermanos en cualquier lugar del planeta, expresaron los más de 100 representantes que llegaron a la cumbre amazónica en su tercera edición. Los pueblos concluyeron que el planeta entero comienza a verlos como los dueños del futuro para las siguientes generaciones. Por su labor en la protección de los bosques, los hemos mantenido vivos y hemos logrado ser el oxígeno que el planeta necesita. Nuestro vínculo con la Tierra es ancestral y nadie mejor que nosotros sabe cuidar de este, porque no es nuestro, es de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los hijos de nuestros nietos, culminaron. Los distritos amazónicos de Hurarinas y Parina de la región Loreto fueron declarados en estado de emergencia por más de 60 días calendario debido a los daños ocasionados por los derrames de petróleo ocurridos en el tramo 1 del oleoducto norperuano. Así lo establece el Decreto Supremo número 83-2016-PCM, publicado en el diario El Peruano, y que señala que las medidas de sección inmediatas para la rehabilitación de las zonas dañadas estarán a cargo del gobierno regional de Loreto, así como de las municipalidades de Hurarinas y Parinari, las que a su vez deberán coordinar sus acciones con Defensa Civil y los Ministerios de Energía y Minas, Salud, Ambiente, Interior, Cultura y otros involucrados. El documento oficial también refiere, citando los informes de Defensa Civil, que los derrames han producido daños a la salud de la población y sus medios de vida, al quedar contaminados los ríos y la tierra. Como se recuerda, el 19 de agosto y el 22 de octubre se produjeron dichos derrames de crudo. El primero tuvo un impacto aproximado de 1.710 y 2.330 barriles derramados. De otro lado, en el caso del segundo, el petróleo quedó en un canal de flotación en el cual corre peligro de expandirse frente al próximo incremento de las lluvias. El decreto advierte también que la próxima llegada de la temporada de lluvias incrementa el peligro de una contaminación mayor, pues el crudo acumulado podría expandirse. Corren este riesgo las comunidades de Santa Rosa, Santa Teresa, Hurarinas, Cuninico, San Francisco, San Antonio, Maipuco, 6 de Mayo, Nueva Esperanza, Bello Horizonte y San Pedro del distrito de Hurarinas. Gracias a los ríos de vapor que envía la Amazonía a la costa del Pacífico, estas no son desiertos, explica el científico Antonio Donato Nobre, estudioso de las interacciones entre las selvas y la atmósfera. Su investigación muestra que hay verdaderos ríos de vapor que corren sobre la selva amazónica y que llevan la humedad al continente. Gracias a esos ríos, América del Sur no es un desierto como África y su población no muere de sed. Son 20.000 millones de toneladas de agua transpiradas diariamente en la Amazonía. Para tener una idea de la magnitud de esto, basta compararlo con el volumen vertido al Océano Atlántico por el río Amazonas, que es de 17.000 millones de toneladas por día, afirma Donato. Donato Nobre pertenece al Centro de Ciencias del Sistema Terrestre del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil y es el autor del estudio El Futuro Climático de la Amazonía, que revela la fragilidad de la selva y el riesgo de perderlas por causas del cambio climático. Hace unos días se transmitió a nivel mundial el documental Antes que sea tarde, del galardonado actor Leonardo DiCaprio y los directores Martin Scorsese y Fisher Stevens. La transmisión se dio a través de los canales de Nat Geo. El documental tiene como fin generar una concientización masiva sobre el cambio climático en el planeta. Asimismo, presentan cómo diversos factores están contribuyendo a incrementar el efecto invernadero. Entre los datos más resaltantes expuestos en el documental, podemos citar, por ejemplo, que en la India existen 700 millones de hogares que cocinan con biomasa, o que Estados Unidos es el grande emisor de gases invernadero en la historia. También se menciona cómo las plantaciones destinadas para la producción del palma aceitera, uno de los aceites más baratos, están acabando con los bosques debido a que este reporta grandes ganancias a las empresas que lo utilizan. DiCaprio, quien protagoniza el documental asumiendo un rol de periodista, explica a través del video que también lo que se busca es mostrar las soluciones a las que se puede llegar con voluntad política. Sin embargo, muchas veces la corrupción y las decisiones de alto nivel sujetas a intereses económicos permiten y fomentan que este tipo de actividades no se regulen ni reduzcan, especialmente por la complicidad de la clase política y el financiamiento que reciben de grandes grupos económicos. Son grupos fachada formados por intereses corporativos, se señala en el documental. Como se recuerda, DiCaprio es también un activista ambiental y actualmente es mensajero de paz de la Organización de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, debido a su compromiso por la defensa del medio ambiente. Me presento ante ustedes no como un experto, sino como un ciudadano preocupado, sostuvo el actor. Estas fueron las noticias principales del país y del mundo. A través de la tradición oral de nuestros pueblos, Harakumbu, Jinei Machigenga, la espiritualidad, visión y lecciones de vida de nuestros ancestros han logrado perdurar en el tiempo. A través de la voz de Maracaeri, presentamos Entre cuentos, mitos y leyendas. Hola amigos, estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes acá en La Voz de Amaracaire, en el segmento Mitos y Leyendas de nuestros pueblos originarios. En esta oportunidad les voy a compartir uno de nuestros hermosos mitos. La mujer Sachavaca. Había huellas de Sachavaca. Un cazador Arakumbut seguía sus pasos. La Sachavaca pasó por una quebrada y dejó su excremento. El hombre subió a la loma y vio una linda joven. Era la mujer Sachavaca. Ella era muy hermosa y llevaba puestos sus collares. ¿Quién eres? ¿Por qué estás acá? Le preguntó la muchacha. Espera, no te vayas. La Sachavaca acaba de pasar por acá. Subió por aquí, dijo el cazador. ¿Sachavaca? Pero si soy yo. Yo soy la Sachavaca. No. Tú eres una persona, no eres una Sachavaca. Soy yo. No. La Sachavaca acaba de subir por acá. Te digo que soy yo. No. La Sachavaca acaba de pasar por acá y dejó su excremento. Soy yo, ese es mi barbasco que yo dejé en la quebrada. Estaba pescando. No, aquí pasó una Sachavaca. Soy yo, insistía la muchacha. No eres tú. Soy yo, te digo, aquí estoy para acompañarte. Yo te seguiré, vámonos. La muchacha acompañó al joven. La mujer Sachavaca era muy hermosa. Vamos, llévame a tu casa y yo te esperaré en el patio, le dijo la muchacha. No, mejor entremos juntos, le dijo el joven. No, dañaría tu tierra. No, entremos nomás. Entraron. Ella estaba en el monte y le traje, explicó el joven a su familia. Ellos se casaron. La muchacha vivió mucho tiempo ahí. Un día la muchacha le dijo a su esposo. Vamos, mi padre y mis hermanos quieren que les ayudes a cosechar las hojas de coca y también quieren que te presentes ante ellos formalmente. El joven aceptó y se fueron. La muchacha estaba cerca de su casa. Se pintó con achote y le dijo a su esposo: Yo me adelantaré, Voy a avisar a mis padres. Después entramos juntos. Tú me esperas acá. Mientras regreso, tú también píntate con achote. Enseguida vuelvo. Ella regresó, vio a su esposo, se había pintado con achote y le indicó cómo debía presentarse ante sus padres. ¿Ya estás listo? Ven, vámonos. Así tienes que decirles, como te dije, le indicó la mujer Sachavaca. Ya, le dijo su esposo. Entraron a su casa. La muchacha presentó a su esposo ante sus padres. Siéntate aquí, le dijeron pasándole un asiento típico. El asiento era un oso perezoso para los ojos del hombre Arakbut, pero para los ojos de la gente Sachavaca era una estera elaborada con corteza de yanchama. Cuando quiso sentarse, el oso perezoso se alejó. Le pasaron otro asiento, pero para el hombre Arakbut era un mono. Y así le pasaron otros asientos, pero para el Arakbut todos eran animales. Logró sentarse encima de un motelo. Cuando el motelo quería irse, el hombre le pellizcaba para que no se mueva. Vamos, ayúdame a recoger la hoja de coca, le dijo su suegro. El joven le acompañó a la chacra. Para la gente Sachavaca, otra era la planta de coca, no como la que conocemos. Mi familia quiere que vayas a mi tallar. Ven, vámonos, le dijo su esposa. La mujer Sachavaca llevó un huenpu, una bolsa típica, grande para traer los animales. Mira, hay una panguana, le dijo la mujer. ¿Dónde? Le respondió su esposo. Cuando estaba por cazarla, voló la panguana. Mira, hay monos. ¿Dónde? Cuando logró verlos, los monos escaparon. Mira, hay un paujil. ¿Dónde? Ah, es una hoja, dijo el joven. Había muchos animales, sin embargo, el hombre parecía estar ciego. Mira, hay una pava. ¿Dónde? Es una hoja. Cuando el hombre logró reconocerlo, voló. Mira, hay un sajino. Ya, le dijo su esposo. ¿Dónde? Ah, no, es un nido de comején. Cuando lograba verlo, huían los animales. ¿Qué tienes? Le dijo la mujer Sachavaca. Y estaba cansada de que no reconozca a los animales. Ven, acércate. Mira, mira, tienes mucha basura en tu ojo. Te sacaré, le dijo su mujer. En realidad, el hombre no tenía basura, pero para la mujer Sachavaca estaba mal de la vista, así que decidió curarlo y trajo una espina de bambú. El hombre pensó que le lastimaría y no quiso que le curara. La mujer insistió y el hombre cedió. La mujer se acercó y le sacó como una telaraña que tenía en el ojo. Nosotros como personas comunes no veíamos la realidad, pero ella era como una diosa que todo lo veía. Cuando la mujer Sachavaca le curó un ojo, el hombre vio toda clase de animales a su alrededor. Su esposa insistió en curarle el otro ojo, pero el hombre, emocionado de ver tantos animales, no quiso. Si el hombre se hubiera dejado curarse ambos ojos, nosotros ahora no padeceríamos de enfermedades y no moriríamos. El hombre mató toda clase de animales, aves, sin moverse de su sitio. La mujer Sachavaca cargó todo en su huenpu y regresaron a la casa de su esposo. Pasó un tiempo y el hermano de la mujer Sachavaca le comunicó a su hermana que iría a visitarlos. Mi hermano me comunicó que vendría. Dijo que lo esperes en el monte para venirse juntos, le dijo la mujer a su esposo. El hombre aceptó en encontrarse con él y partió cogiendo algunas flechas. Ten cuidado, no te confundas. No mates a mi hermano, no lo mates. Salúdale, le dijo la muchacha. Su hermano tenía un collar que cuando lo usaba tenía el aspecto humano, pero cuando se quitaba era una Sachavaca. Ese día hacía calor. Y mientras esperaba a su cuñado, se sacó y lo colgó en un arbolito para bañarse. Llegó el hombre, vio que se bañaba una sachavaca y lo mató. Sabía quién era, pero él lo mató sin piedad. Llegó donde estaba su esposa y le preguntó, ¿dónde está mi hermano? No está, no lo he visto, respondió el esposo. La mujer sachavaca se imaginó lo peor, estaba muy molesta. Su marido fue a comunicar a sus parientes que había matado una sachavaca. La mujer sachavaca lloró por su hermano. ¿Cómo pudiste matarlo? Así lo hubieses visto como una sachavaca, te dije que lo saludaras. Esa sachavaca era mi hermano. Yo no te dije que lo mataras. Despedazaron y ahumaron a su hermano en el patio en presencia de la mujer sachavaca. Está bien, pero por favor, su rostro no hagas que mire para acá. No me hagan ver su rostro cuando estén ahumándolo. A pesar de su pedido, su marido hizo que su cabeza mire a la mujer. La mujer sachavaca, al ver así a su hermano, lloró desesperadamente. Se acercó a ellos y les dijo, «Denme un bambú para traer agua, para que con esa agua puedan cocinar su carne». Cogió los bambús, más allá los arrojó y se fue corriendo. Iba llorando por la muerte de su hermano y cantaba triste diciendo, «Win po po po, win po po po, win po po po». Cuentan que de ese llanto surgió un ave y en la selva se escucha el llanto de la mujer sachavaca. Cuando el ave canta, canta así. Win po po po, win po po po, win po po po. El hombre se dio cuenta de que su mujer huía. La siguió para matarla también, pero no la encontró. Si el hombre hubiera respetado y obedecido a la mujer sachavaca, no moriríamos. Ella realmente estaba enamorada de nuestro paisano. Si nosotros hubiéramos sido descendientes de esa raza, nunca hubiéramos padecido alguna enfermedad y viviríamos como en el paraíso. Pero por la necedad y la ignorancia del hombre, sufrimos toda clase de enfermedades. Algunas que no tienen cura, es por eso que morimos. Gracias. Y si podemos no bachapaga o adiñamene, o atone kundakmea, o redimpanea, kenpa, kemarak mbuton maedika mea nena. Y no bachapaga ni un diga kenpanda, kemewetone, mate pacto ya rakmbulera. Da geta eta edanda, dinde edanda, o tarak tuya vidin poda, konya bambok chichik tuine. Kemarak mbulera bachichik uine, emaita uina, yon bachichik uine. Tak webi mae wonya ine undiga me undiga watone meya kenpa aneneri kundak meya baca paiga me kenyere mai tak nayo men pa mae wo maya ine pakuciri webi kate bintak we mae we tak no pono maya ine urianda tak to mame meya. El mensaje de este relato es un poco dará entender que desde muy pequeños, muy niños, nos contaban estos cuentos, y en especial este cuento, de cómo la mujer sachavaca se enamoró de un arakmut, ¿no? Que a pesar de todo, ella le quería, le amaba, le ofreció todo, pero a veces el hombre no le correspondía de esa manera por su necedad, ¿no? No supo apreciarla. Y cometió el error de matarle a su hermano, ¿no? Ella estaba dispuesta a dar todos sus dones, todo lo que ella sabía en transmitirnos a nosotros. Pero al matarle a su hermano, es por eso que ella, si nosotros nos hubiésemos juntado, seríamos descendientes de la mujer sachavaca, hubiese sido distinta la historia, lo que dicen los abuelos. No padeceríamos enfermedades, no conoceríamos la muerte, tendríamos una mejor condición de vida en todo sentido, pero lamentablemente así fue, es por eso que sufrimos de enfermedades, envejecemos, morimos. En este ángulo de nuestra historia, de toda nuestra misticidad, se trata de explicar el origen de las enfermedades, más que todo. Muchísimas gracias. Les ha acompañado hoy Jessica Patiachi. Un saludo a los jefes que nos escuchan en San José de Carene y Puerto Luz. Inomaninbachapagne, o posta de San José y Puerto Luz. Hermanos, espero que les haya gustado este hermoso cuento que estuvo a cargo de la hermana, la profesora Jessica Patiachi. Amigos, hermanos, llegamos a la parte final de este programa, La Voz de Maracaeri, a nombre del Consejo Aracbut Yine Machigenga, Kuarjima, y quienes le hablan, Yulisa Trigoso y Klaus Quique, les decimos muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana. Muy buenos días. Bueno, molene, poyajan en gemiano, walepjetkane, en jirkot potitinua. Bueno, hermanos, que pasen un bonito fin de semana. Nos vemos hasta la próxima edición de La Voz de Amaracaere. Se despide su amiga Yulisa Trigoso. La Voz de Amaracaeri llegó gracias a el Consejo Aracbut, Yine Machigenga, Kuarjima,